¿Por qué aulas del Bicentenario? Decidimos preguntarnos acerca de la utilidad pedagógica de aulas del Bicentenario en un contexto de pospandemia como punto de partida de nuestra tesis de grado en relación con tres ejes de actualidad e interés educativo que nos preocupaban. Los entornos virtuales de enseñanza, tan útiles durante el ASPO, el contexto de pospandemia en el que nos encontramos actualmente y los docentes de escuela primaria que nunca antes habían sido destinatarios de este tipo de entornos virtuales, habitualmente relegados a enseñanza superior. En ese sentido, Aulas del Bicentenario, que es una plataforma con aulas virtuales gigante, la más grande del planeta, según dicen, de código abierto, basada en Moodle, desarrollada desde el Estado, con alcance universal, con el foco puesto en la enseñanza y en los diseños curriculares, poseedora de una estructura novedosa y atípica, inclusiva y que recién está dando los primeros pasos en territorio, resultó una elección más que adecuada para nuestro trabajo de investigación. A través de diversos recursos digitales multimedia de producción propia que ofrecemos en nuestra página, una completísima revista digital, un canal de podcast con entrevistas a los gestores del proyecto, una animación para la difusión de estrategias de uso, el enlace al sitio con tutoriales, etc., los invitamos a interiorizarse sobre este hermoso proyecto educativo de la provincia de Buenos Aires y su interesante aporte a las prácticas de enseñanza-aprendizaje para docentes, estudiantes, familias y entusiastas de la tecnología y la educación en general. Sin más preámbulos, los invitamos a recorrer nuestra propuesta.